pequeña bella flor de Bolivia eres tú, por la gracia y el primor que tiene tu amor, por la gracia y el primor que tiene tu amor. Sin ti no puedo vivir, ay, ay, ay, ay, ay, eres a mi soledad, ay, ay, ay, ay, quiero tus besos de amor, ay, ay, quiero tus labios en flor, quiero tus besos de amor, quiero tus labios en flor. Marijeña corazón, reina del Guadalquivir, para ti es mi canción, para ti es mi existir. Ay, la, la, la. ¡Oh, triste! ¡Y a Bolivia vamos! ¡Aren! Mi serenata de amor, escucha mi linda flor, abre tu puerta y ven, quiero tus besos, mi bien. Abre tu puerta y ven, quiero tus besos, mi bien. La estrella te dio su luz, lay, lay, lay, su canto es mi señor. Lay, lay, lay, yo te doy mi corazón, lay, lay, muy lay, ardiente lay, de lay, pasión. Yo te doy mi corazón, muy ardiente de una pasión. Marijeña corazón, reina del Guadalquivir. Es mi canción, Caringue, para ti es mi existir. Para ti es mi canción, reina del Guadalquivir.